¿Te divertiste, Panda? ¡Sí! ¡Me divertí mucho, Bromín! Además, ya está cayendo la noche y las estrellas se ven muy lindas. Y esos árboles adornados con lucecitas y... ¿Árboles adornados con lucecitas? ¿Dónde? En todas partes, Bromín. Mira, ¿lo ves? Oye, y a propósito, ¿por qué están adornados así? ¿Por qué están adornados? ¿Por qué están adornados? ¡Ah, Panda! ¡Hoy es Nochebuena! ¡Es por eso que están adornados! ¡Hoy por la noche en todo el mundo se celebra la Navidad! ¿Y qué es la Navidad, Bromín? Bueno, la Navidad, mira, mejor te lo explicaré con una canción de Navidad que conozco. ¿Quieres escucharla? ¡Sí, sí, por supuesto! ¡Muy bien! Entonces mira esa estrella en el cielo, la más brillante. Y escucha esto.